4 de diciembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 4 de diciembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Reynoso FEMAT. A mitad del desastre. Solo 3 años le bastaron al panista Luis Armando Reynoso FEMAT para exterminar el mito del Aguascalientes pacífico, censurar a periodistas, asignarse el salario más elevado para un gobernador en el país y ganarse el repudio de su propio partido. A mitad de camino, como se promueve el tercer año de la administración estatal, el gobernador que llegó con carro completo a la gubernatura de Aguascalientes, ahora observa con temor y recelo el resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional, mientras sus críticos señalan la falta de empleo y la inseguridad como las principales deudas de la gestión panista. En cuanto a los éxitos, Reynoso puede presumir uno muy personal: haber logrado el control administrativo del club de fútbol Necaxa. El pasado sábado 1 de diciembre, Reynoso FEMAT cumplió 3 años al frente de la administración estatal, cargo al que ascendió luego de arrasar en los comicios locales del 2004, un proceso en el cual se negó a revelar el origen de un porcentaje de recursos económicos a su campaña y se rehusó a participar en debates contra sus opositores. En los 3 años de la actual administración, son más recordados los excesos en el gasto público y el elevado salario de Reynoso FEMAT que sus aciertos. Cuando no habían transcurrido ni 2 meses de su administración, Reynoso utilizó recursos públicos para viajar a España, donde se dedicó a visitar la sede del equipo de fútbol Real Madrid y a tomarse fotos con los jugadores, las cuales fueron colocadas en el portal oficial del gobierno. A comienzos de 2006, el gobernador se compró un helicóptero que costó 20 millones de pesos. Presuntamente sería utilizado en labores de seguridad estatal. Sin embargo, se descubrió que el gobernador usaba la aeronave para pasear con su familia. Meses después, el 8 de agosto, el helicóptero adquirido para labores de seguridad estatal se desplomó durante las grabaciones de imágenes que serían usadas en un comercial del gobierno. Regresado de escuelas privadas, Reynoso sabe lo que es vivir bien y eso lo demuestran sus ingresos en octubre de 2006, el diario Reforma reveló que era el gobernante mejor pagado de todo el país, con ingresos anuales de $260,000. Además, de un bono extra de $145,000 al año por riesgo laboral. Las percepciones del mandatario estatal eran superiores, incluso que las del propio presidente de la República, en ese entonces, Vicente Fox. Por si fuera poco, el 15 de agosto de este año, Luis Armando Reynoso organizó una costosa fiesta con motivo de su cumpleaños número 50. Las celebraciones iniciaron con una misa oficiada por el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, y después una comida con selectos invitados como el técnico de la selección nacional, Hugo Sánchez Márquez, y los cantantes Armando Manzanero y Susana Zabaleta. Las fotografías del banquete fueron distribuidas a la prensa por la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado. La fallida expulsión y los pleitos del gobernador. Aunque se inició políticamente en el Partido Revolucionario Institucional, Reynoso emigró al Partido Acción Nacional en 1996. Presume su amistad con Santiago Creelo Diego Fernández y, en su momento, con Vicente Fox. Pero su fidelidad hacia Acción Nacional es cuestionada. Reynoso encabeza el Partido Acción Nacional de Aguascalientes, un equipo alterno al llamado grupo institucional que dirige el senador y exgobernador Felipe González González. Desde que el partido ascendió al poder en el estado, ambos bandos mantienen un enfrentamiento por las candidaturas a cargos de elección popular, alcaldías, diputaciones, senadurías y delegaciones estatales. El punto más crítico de la disputa ocurrió en diciembre de 2006. En su propuesta de paquete fiscal, el gobernador pidió la autorización de un endeudamiento por 2.000 millones de pesos pagaderos a 20 años. Posteriormente, la petición se limitó a un crédito por 1.500 millones de pesos con el grupo financiero Banorte. El dictamen fue rechazado en el Congreso por los llamados institucionales, pero fue avalado el 27 de diciembre por una mayoría de legisladores de oposición y diputados panistas afines a Reynoso. Al día siguiente, el líder estatal de Acción Nacional, Antonio Martín del Campo, anunció públicamente que se solicitaría al Comité Ejecutivo Nacional CEN la expulsión del gobernador. Lo acusó de ir en contra de la doctrina del Partido Acción Nacional y de haber corrompido a los diputados de oposición. A partir de ese momento se recrudeció el enfrentamiento. Los institucionales colocaron mantas en espacios públicos en las cuales acusaban al gobernador de actos de corrupción. Reynoso respondió a sus detractores: «No son nadie para expulsarme». Los retó a que cumplieran su amenaza y se mofó públicamente. Carolina Rincón, vocera de Reynoso, denunció en diarios locales que el exsecretario de Gobernación, Felipe González, se encontraba detrás de la campaña contra su jefe. El exgobernador amenazó con demandar a la funcionaria. Aunque en público se mostró indiferente a las amenazas de los institucionales, Reynoso intentó entrevistarse con el presidente Felipe Calderón y con el líder nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Espino. Su maniobra dio sus frutos y finalmente, se llegó a un acuerdo entre el gobernador y el comité directivo estatal panista. Se declararon la paz en un encuentro ante la prensa. Los pleitos con su propio partido no han sido los únicos. También se ha enfrentado con sus colegas de otros estados y con periodistas que osan revelar las corruptelas de la administración. Famosa resultó la defensa que el gobernador encabezó en favor de su colega poblano, el priista Mario Marín Torres, el gober precioso. Durante la convención de gobernadores de 2006, en Guanajuato, Reynoso habló supuestamente en nombre de los otros mandatarios y aseguró que todos se solidarizaban con el mandatario poblano. De inmediato, los demás gobernadores pintaron su raya y desmintieron las aseveraciones del aguascalentense. Igual que sus antecesores Otto Granados y Felipe González, quienes realizaron actos de censura contra periodistas o medios de información, Luis Reynoso también cayó en la intolerancia. A principios de año, ordenó la cancelación del programa radiofónico Comentando la Noticia, uno de los más escuchados en el estado. Conducido por el periodista Rodolfo Franco, el noticiero era famoso por denunciar actos de corrupción en el gobierno local. Franco presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por amenazas en su contraproceso 1589. La censura contra periodistas se extendió a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un programa radiofónico de la estación universitaria fue cancelado luego de que se transmitiera una entrevista con el periodista Rodolfo Franco, quien reiteró sus denuncias contra el gobierno del estado. Los enfrentamientos entre el gobernador y Acción Nacional facilitaron un reacomodo en el Partido Revolucionario Institucional que le permitió recuperar espacios de poder en la entidad. Durante los comicios locales del pasado 5 de agosto, el revolucionario institucional recuperó la alcaldía de Aguascalientes con el triunfo de Gabriel Arellano Espinosa, un exdirigente de la Canacintra local y célebre por sus posiciones conservadoras. Además, conquistó la mayoría del Congreso con 14 de las 27 diputaciones. Lejos de lamentar el traspié de su partido, Reynoso Femat elogió la victoria de Arellano Espinosa, con quien se ha reunido en diversas ocasiones, y hasta pronosticó que logrará mejores acuerdos. El Partido Revolucionario Institucional, que perdió a la gubernatura en 1998 cuando Ernesto Cedillo designó como candidato a Héctor Hugo Olivares, pese a la negativa del gobernador Otto Granados Roldán, ahora comienza a adelantar sus piezas hacia las elecciones estatales del 2010. Actualmente diputado local en el Congreso de Aguascalientes, el exdirigente panista Antonio Martín del Campo elogia los 3 años del gobierno de Reynoso Femat, pero también reconoce claroscuros en la administración. «Siento que en materia económica ha habido un gran avance, lo cual es indiscutible. También se ha crecido en infraestructura hidráulica y sistema de carreteras. Donde ha estado la parte más débil es la seguridad pública y se tiene que reforzar más, junto con el gobierno federal, para tener una ciudad sin tanta violencia». Las relaciones del gobernador con el Partido Acción Nacional nunca terminaron de componerse. El domingo 25 de noviembre, durante la renovación del Comité Directivo Municipal en esta ciudad, Reynoso fue recibido con abucheos en cuanto ingresó a la sesión. Siguiente nota. Cayeron 1000 narcos en Aguascalientes este año. La delegación de la Procuraduría General de la República PGR en la entidad reveló que en los últimos 12 meses un total de 1.006 personas fueron detenidas por estar involucradas en la distribución de drogas. Al informar a la ciudadanía sobre las actividades realizadas por cada dependencia, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2007, señaló que mediante el Programa Nacional para el Control de Drogas 113 personas fueron aprehendidas. Las acciones de la PGR se realizaron en coordinación con autoridades de los 3 niveles de gobierno. La dependencia federal detalló que en las acciones de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo Human hubo 121 detenidos en operativos y 6 más en cateos. Detalló que en los programas mencionados, también mediante operativos y cateos, se aseguraron en los últimos 12 meses 94 kilogramos de marihuana, más de 10 kilogramos de cocaína y 332 unidades de psicotrópicos. Por último, estableció que en las diversas acciones se decomisaron 23 vehículos, 44.376 pesos, 99 armas de fuego, 1.010 cartuchos y 99 personas fueron detenidas por la presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Siguiente nota. Zacatecas le gana la partida a Aguascalientes como locación cinematográfica. Zacatecas, ZAC, el cine es la mejor manera de conservar la memoria histórica de los pueblos, coincidieron en señalar Guillermo Ercalde, Brenda Rodríguez, Carl Lenin y Vicente Sotomayor, al debatir en la mesa redonda por qué hacer cine en Zacatecas, que abrió el ciclo de actividades académicas dentro del primer festival de cine digital que se lleva a cabo en esta ciudad. Teniendo como espacio de expresión el Café San Patricio del Centro Histórico de la capital del estado, jóvenes creadores zacatecanos como Guillermo Ercalde Carrera, de Fresnillo y Brenda Rodríguez, de Zacatecas, así como el empresario Vicente Sotomayor y el representante del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DOCSDF, presentaron su visión crítica sobre la actividad cinematográfica digital y sus perspectivas. Asimismo, de Zacatecas como punto de referencia para la proyección y promoción de nuevos realizadores y como desarrollo turístico y económico de la entidad. En contraste, Aguascalientes prácticamente se ha negado a albergar las realizaciones cinematográficas propuestas por cineastas locales y foráneos. A principios de 2005, el realizador Mario González, de Guadalajara, pretendió utilizar locaciones de la ciudad de Aguascalientes, sin embargo, el gobierno del estado se negó a apoyar la producción. Siguiente nota. Muere mamá aguascalentense de 18 años con su bebé en accidente vehicular. Una joven de 18 años y su bebé de 11 meses de nacido perdieron la vida ayer por la mañana luego de que auto en el que viajaban se volcó en la maxipista León Aguascalientes, a la altura del entronque con la León Silao. El percance ocurrió a las 8 de la mañana y dejó 3 lesionados más, quienes fueron trasladados al Hospital Aranda de la Parra, aunque ayer por la tarde ya eran reportados fuera de peligro. El Ministerio Público informó que quienes perdieron la vida en el accidente se llamaban Arlete del Campo Alvarado de 18 años y su hijo Eric Daniel Ruano del Campo de 11 meses, quienes murieron debido a que salieron expulsados del auto y se golpearon fuertemente la cabeza. Los 3 lesionados son Alejandro Ruano Pérez de 33 años, esposo de la mujer y padre del niño muerto en el accidente. Su tío Carlos Reinaldo Garduño Ruano de 36 y su esposa Anaí Zavala Camargo de 21. Los 5 tenían su domicilio en la calle Poliducto 318 de la colonia Periodistas, en la capital de Aguascalientes. Según el informe de la Policía Federal Preventiva, los hidrocálidos viajaban en un automóvil Jetta color verde oscuro, con placas del Estado de México LVC, 5562, en el sentido de Aguascalientes a León, cuando al llegar al entronque con la León Silao, el conductor perdió el control del vehículo debido a que iban a exceso de velocidad. Justo cuando se iban a incorporar a León Silao, el vehículo se estrelló contra el muro de contención de la carretera y luego comenzó a dar varias volteretas, sin embargo, en el asiento del copiloto viajaba Arlete con su hijo Eli Daniel, y como no llevaban puesto el cinturón de seguridad, ambos salieron expulsados por la ventanilla y cayeron unos 10 metros adelante. Cuando la mujer y el menor cayeron a la orilla de la carretera golpearon su cabeza contra el pavimento, muriendo instantáneamente. La circulación en ese tramo de la maxipista se vio interrumpida durante 30 minutos, hasta que minutos después arribó al lugar una ambulancia de la Cruz Roja que de inmediato trasladó a los 3 lesionados al área de urgencias del Hospital Aranda de la Parra, donde fueron diagnosticados con múltiples lesiones en todo el cuerpo aunque ninguna que pusiera en riesgo sus vidas. El que se llevó la peor parte fue el conductor Alejandro Ruano, pues sufrió un esguince cervical y fracturas en el antebrazo, el radio y el cúbito. Por su parte, Anaí Zavala fue reportada con lesiones que no ponen en peligro su vida pero que tardarán en sanar más de 15 días, mientras que Reinaldo Garduño fue dado de alta ayer mismo por la tarde debido a que no presentaba lesiones de consideración. El jefe de zona tercero del Ministerio Público, René Urrutia de la Vega, ayer confirmó que Alejandro Ruano, el conductor del vehículo, se encuentra en calidad de detenido mientras se deslindan responsabilidades, por lo que está hospitalizado bajo custodia de la Policía Ministerial del Estado. Pertenece a banda de robacarros. Fue capturado un ladrón que pertenece a una activa banda de robacarros en el estado de Aguascalientes, luego de haber hurtado un auto que se encontraba en una lavandería en la colonia residencial Victoria. Se trata del ex convicto Antonio Ponce Ayón, de 32 años de edad, quien reside en la calle de Gregorio Dávila en la colonia Mezquitán Country en Guadalajara, quien fue detenido en la ciudad de Aguascalientes con apoyo de las autoridades judiciales del vecino estado, luego de que asaltó con lujo de violencia a los trabajadores del autobaño, cuando se encontraban aseándolo después de que su propietario les encargó un auto Ford Mustang modelo 2005 con las placas de circulación GEC 4457, para luego trasladarlo hasta aquel estado donde le pagarían la cantidad de 5.000 pesos por cada unidad hurtada. Explicó a los agentes de la Procuraduría de Jalisco, que cuando se encontraba recluido en el penal de Puente Grande compurgando una pena por el delito de robo de autos, conoció a otros amigos quienes les propuso el negocio y al salir de complejo penitenciario conformaron una banda, y que la unidad robada tenía que llevarla hasta un restaurante de comida rápida, donde preguntaría por un sujeto de apellido García que le pagaría por el trabajo, pero antes de que esto ocurriera fue detenido por los representantes de la autoridad. Mientras tanto, el agente del Ministerio Público continúa ampliando las indagatorias para localizar a los demás participantes de esta organización delictiva. Siguiente nota. Cuidarán la entrega de los aguinaldos. Ante el inicio de la época del pago de aguinaldos a los trabajadores, el Procurador General de Justicia, Herberto Ortega Jiménez, en coordinación con los representantes de instituciones bancarias, de corporaciones de seguridad de los municipios y de las empresas de traslados de valores, instalarán un dispositivo para prevenir asaltos o fraudes. Fechas y horarios de mayor concurrencia en la entrega de aguinaldos serán objeto de vigilancia, sobre todo cuando la gente acuda a depositar o retirar efectivo y sobre las empresas que trasladarán valores en la temporada. Servicios periciales también participará con la finalidad de considerar los casos de posible falsificación de documentos, y al mismo tiempo, tratar el tema de precauciones que deberán tener los usuarios al utilizar con mayor frecuencia los cajeros automáticos. Siguiente nota. El gobierno del estado regresa a su juego reporteril. Los presidentes locales del Consejo Coordinador Empresarial CFE y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, Juan Bernardo Manríquez Paniagua y Francisco Dávila Ponce, respectivamente, fueron entrevistados de nueva cuenta por personal del gobierno del estado, según da cuenta un boletín informativo disfrazado de nota en los medios impresos locales. Según el boletín, el presidente del CCE, Juan Bernardo Manríquez, destacó los logros en materia económica, donde se ha conseguido la meta histórica de alcanzar los 40.000 empleos generados en 3 años. Pero también resaltó los avances históricos en el trabajo educativo. Según el parte informativo gubernamental, el presidente de Canacintra, Francisco Dávila, dice que como industriales reconocemos el esfuerzo del gobernador Luis Armando Reynoso y nos sumamos a él. La redacción de boletines informativos que se hacen pasar por notas reporteadas, y pagadas a precios estratosféricos a los medios de comunicación locales, son una estrategia usada por el gobierno del estado cuando medios alternativos y electrónicos arrojan luz sobre temas que no son del agrado del área de comunicación social. Siguiente nota. Va el municipio contra el comercio informal de temporada. Tras las demandas de la Cámara de Comercio, el municipio de Aguascalientes emprendió un operativo de supervisión y control del comercio informal. El programa tiene como objetivo proteger al comercio formal de Aguascalientes, a manera de paliar los devastadores efectos que ya tiene la apertura del centro comercial Altaria, que ha provocado la estrepitosa caída de las ventas para ese sector. El municipio designó a un empleado de mercados y otro más de la dirección de tránsito para recorrer las calles, con un horario de las 9:00 a las 21:00 horas, en donde se espera detectar la venta de mercancía en la vía pública o bien en vehículos, que de no contar con su respectiva licencia serán retirados e incluso podría decomisarse la mercancía. El presidente de la Canaco, Felipe González Ramírez, dijo que el comercio informal ha afectado incluso a las grandes distribuidoras de automóviles, ya que en las calles, cocheras y banquetas están proliferando lotes de coches, sin ningún permiso, que además representa un riesgo para los consumidores, pues no existen registros de estos negocios. El arranque de programa de supervisión se llevó a cabo en la calle Juan de Montoro, en donde estuvieron presentes los titulares de la Asociación de Comerciantes del Centro, López Mateos, así como distribuidores de autos. Además del personal de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Tránsito, que se encargarán de desarrollar el operativo permanente de supervisión. Siguiente nota. Se realizó la última sesión ordinaria de Cabildo. En el marco de la última sesión ordinaria de Cabildo, acordaron los puntos relativos al tercer informe de la Administración Municipal, que tendrá lugar a las 19 horas del jueves 6 de diciembre en la Plaza de la Patria de esta capital. Los integrantes del ayuntamiento también determinaron que será Ricardo Meza Calvillo, quien, representando a los regidores de oposición, envía a la ciudadanía un mensaje, mientras que el síndico Denis Eduardo Gómez Gómez hará uso de la voz en representación de los miembros del Partido Acción Nacional. Posteriormente, el Cabildo de Aguascalientes tomó protesta a algunos de los integrantes del Consejo de la Juventud y el Consejo Municipal de giros restringidos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Por otra parte, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron las solicitudes de asignación de nomenclatura del Boulevard San Marcos, ubicado sobre el antiguo Arroyo del Cerazo, y las vialidades del desarrollo Rinconada San Antonio, el fraccionamiento Villalta y el condominio horizontal Paseos de Santa Mónica. Asimismo, apoyando la iniciativa del Grupo de Interés Histórico, el Cabildo aprobó por unanimidad nombrar José Martí Pérez al jardín localizado al lado noreste de la esquina que forman las calles Miguel Hidalgo y Juan de Montoro, en el centro de la ciudad, luego de que el pasado mes de octubre fuera develado en ese lugar un busto en honor del pensador cubano. Se aprobó la desincorporación y cambio de uso de suelo de las calles y banquetas, a solares urbanos, a diversos predios ubicados en las localidades Los Arellano, El Girante, Lomas de Los Arellano, Los Caños y Cotorina. También fue acordada la permuta entre el H. Ayuntamiento y el ciudadano César Humberto Morales, respecto a una fracción de predio propiedad municipal denominado Las Violetas, cuya superficie total es de 73.478 metros cuadrados, con un valor comercial de 5.872.000 pesos. Finalmente, los integrantes del Cabildo de Aguascalientes aprobaron la venta de diversos predios sobrantes de alineamiento propiedad municipal que, ubicados en distintos puntos de la ciudad, podrán ser adquiridos por los propietarios de terrenos o construcciones aledañas. Siguiente nota. Se instalaron comisiones de derechos humanos, de equidad de género, social y humana, de planeación, desarrollo urbano y obra pública y de transporte público. Ayer, en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, su presidente, diputado José de Jesús Martínez González, estableció el firme compromiso de la 60ª legislatura por la defensa de los derechos fundamentales de los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y los ciudadanos en general, en materia de educación, seguridad pública, salud y vivienda. En presencia del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Omar Williams López Ovalle, quien asistió en calidad de invitado, suscribieron el mismo compromiso todos los integrantes de esta comisión, diputado José Robles Gutiérrez, quien funge como secretario, y los legisladores Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Alberto Solís Farías y Beatriz Santillán Pérez como vocales. Por otra parte, en breve exposición sobre las actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su presidente Omar Williams López Ovalle anunció que el organismo solicitará a esta representación popular la aprobación de un presupuesto por 17 millones de pesos para sus tareas del año 2008. Precisó López Ovalle que esta petición se hará oficial durante su comparecencia la semana entrante, en fecha por definir, además que la Comisión de Derechos Humanos determinará si dicha comparecencia será ante la propia comisión o ante el Pleno Legislativo. Asimismo, con esta fecha quedaron también formalmente instaladas las comisiones de Equidad de Género, Social y Humana, la de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y la de Transporte Público. De esta manera, la primera comisión quedó conformada por las diputadas Beatriz Santillán Pérez y Rita Verónica Cruz Medina, como presidenta y secretaria, respectivamente, e integrada además por los legisladores José Gerardo Sánchez Garibay, Israel Tagosam Salazar y Mamura y Arturo Colmenero Herrera, como vocales. Enseguida, se procedió a la instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que preside el diputado David Hernández Ballín y que integran también los legisladores Jaime Rosario Pérez Camacho, como secretario, y Baurelio Esparza Reyes, Vicente Pérez Almanza y Enrique Alejandro Rangel Jiménez, como vocales. Finalmente quedó instalada la Comisión de Transporte Público con los diputados Arturo Colmenero Herrera como presidente e Israel Tagosam Salazar y Mamura como secretario y los legisladores José Robles Gutiérrez, Roberto Padilla Márquez y Patricia Lucio Ochoa, en calidad de vocales. Acordaron sesionar el 2 y 4 martes de cada mes a las 11:00 horas. Hoy martes 4 de diciembre continuarán con el proceso de instalación las comisiones de asuntos migratorios, relaciones internacionales e interinstitucionales, de la juventud, fomento cooperativo y economía social, así como la de ciencia y tecnología. Siguiente nota. Inició Recicla y apadrina a un abuelo en Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recicla y apadrina a un abuelo, es el nombre del programa mediante el cual, la Universidad Autónoma de Aguascalientes brinda protección a adultos mayores en situación vulnerable. Para recibir servicios médicos prehospitalarios o atender contingencias simples de salud, que ofrece una empresa particular, especializada en atención de urgencias. Todo ello gracias al reciclaje de materiales como plástico, cartón y vidrio, que la Fundación Abuelo Antes de Cristo, traduce en recursos para los más necesitados. La Universidad Autónoma de Aguascalientes concluye como líder, el primer maratón de reciclaje, que Fundación Abuelo promovió para brindar este servicio médico a los adultos desprotegidos. Gracias a la voluntad y participación de la comunidad universitaria, se lograron brindar 10 suscripciones gratuitas para que estos viejecitos puedan tener atención prehospitalaria de calidad, en caso de requerirlo, comentó la licenciada Lorena Rodríguez Martínez, directora de proyectos en Fundación Abuelo, Antes de Cristo. Cabe mencionar que esta agrupación, surgida hace 5 años, busca el beneficio social a través de actividades dinámicas que no se limiten al colectar recursos entre donadores. Por lo cual, instituciones como la Máxima Casa de Estudios, pueden apoyar sus esfuerzos y también contribuir al cuidado del medio ambiente, con el reciclaje de materiales. Agradecemos a la universidad por su entusiasmo para ayudarnos a ayudar, esperamos que esta relación se prolongue en beneficio de más adultos desprotegidos, muchas gracias, concluyó la representante del organismo altruista, Lorena Rodríguez Martínez. Siguiente nota. Información policíaca. Elementos de la Unidad Protección Civil de la SSPM detienen a un sujeto que fue detectado vendiendo pirotecnia en tiendas de abarrotes y domicilios particulares. Le fueron aseguradas 4.236 piezas de diferentes tipos. Elementos de la Unidad de Protección Civil Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la detención de un sujeto que se dedica, desde hace varios años, a la venta de pirotecnia en tiendas de abarrotes y domicilios particulares, principalmente en el mes de diciembre, al cual le fueron aseguradas 4.236 piezas de diversos tipos. Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas, cuando elementos de la Unidad de Protección Civil a cargo de la Unidad 0731, se percataron de que a las afueras de una tienda de abarrotes sin razón social que se encuentra en la calle Enrique Guzmán número 119, de la colonia Pintores Mexicanos, se encontraba un vehículo marca Datsun, color café, modelo 1972, con placas de circulación ADU, 2676. Del cual, el propietario se encontraba descargando mercancía que ya le había vendido a la propietaria de la negociación, la cual fue identificada como Margarita Martínez, de 33 años de edad, por lo que procedieron a detener su marcha y tras verificar la mercancía que tenía en sus manos Federico Jáuregui González, de 42 años de edad, con domicilio en la colonia Cerrito, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Quien al ser cuestionado, mencionó que traía más mercancía en la unidad, la cual adquirió en el municipio de Tabasco, Zacatecas y la distribuye en la ciudad, por lo que procedieron a verificar el interior de la unidad, logrando asegurarle 4.236 piezas, entre las que se encuentran, palomas, cohetes, bombas de humo, cebollas y chifladotes entre otros. Lo cual le fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la 14 Zona Militar, donde se procederá a su destrucción, mientras que la propietaria de la tienda, fue amonestada por personal de reglamentos municipales. Pintabardas detenidos. Al filo de las 15:23 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Carlos Alberto Hernández Luébano, de 24 años de edad, vecino del Infonavit Morelos, César Alberto Tiscareño Palos, de 21 y Ramiro Vázquez Ortega, de 26 años de edad, ambos de la colonia Cielo Claro, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0565, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de daños en las cosas. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Cielo Claro y en determinado momento, al llegar al cruce de la avenida La Luz y calle Viento, se percató de la presencia de tres sujetos que se encontraban realizando pintas en varios inmuebles del lugar. Ante lo cual, procedió a realizar la detención de los presuntos responsables, que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se presentó el bote de pintura en aerosol en color amarillo que utilizaban para realizar sus pintas, por lo que se encuentran en espera de que sea resuelta su situación jurídica. Capturados por robo hormiga. A las 12:36 horas, fue detenido quien dijo llamarse Juan David Lemos Cruz, de 24 años de edad y Juana María Ávila Rivas de 31 años, ambos con domicilio en la colonia Guadalupe Peralta, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0755, luego de que fueran señalados como los presuntos responsables del delito de robo tipo hormiga. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia gremial, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la embotelladora de agua cristal, que se ubica en el cruce de las calles Alfredo Lewis e Isidro Calera, ya que el propietario tenía retenidos a dos de sus empleados. De esta manera al llegar se entrevistaron con Guillermo Reed Segovia, quien se identificó como propietario del lugar, el cual señaló que los empleados de vigilancia habían detectado a dos de sus trabajadores cuando robaban 5 cajas de agua para beber de la marca Cristal, robo que al parecer no era el primero que se cometía, por lo que solicitaba su detención. Ante esta situación los presuntos responsables fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Muerto por atropello. Al filo de las 13:30 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farias, se encontraba una persona lesionada por atropello, ante lo cual se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0950, la unidad 00 del grupo motorizado Apolo, de tránsito municipal, a cargo del suboficial Benito Maldonado y la ambulancia 04 de la Cruz Roja, a cargo del paramédico Alexis Zúñiga, quienes se percataron de que sobre el asfalto se encontraba una persona del sexo femenino sobre el asfalto. Por lo que procedieron a atenderla, percatándose de que la mujer identificada como María de la Luz Solís Nieves, de 50 años de edad, con domicilio en la calle Pigolés número 226, de la colonia San Felipe, la cual había perdido la vida, por lo que nada podían hacer por ella, ante lo cual solicitaron la presencia del agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Asimismo, en el lugar fue detenido el conductor del camión urbano marca Mercedes-Benz, de la ruta 37, con número económico 362, con placas de circulación 010-103-75-A, identificado como Gabriel Castañeda López, de 37 años de edad, con de la colonia Fundadores. El cual señaló que circulaba de manera normal por la calle 5 de Mayo en dirección sur-norte, y en determinado momento, observó que el camión urbano que circulaba a un costado suyo, detenía su marcha sin saber la razón, hasta que le indicaron que se detuviera, por lo que al descender de la unidad se percató de la mujer que se encontraba sobre el asfalto, lo que provocó que cayera en una crisis nerviosa, por lo que fue necesario que lo atendieran los paramédicos y le trasladaran a las instalaciones de la Clínica 1 del Seguro Social. Fardero detenido. A las 14:44 horas fue detenido David Emilio N. de 16 años, vecino de la colonia Jesús Terán Peredo, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0582, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo tipo fardero. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la zona centro, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la calle Zaragoza a la altura del número 420, donde se encuentra la farmacia denominada del Niño Doctor, ya que en ese momento se encontraba un sujeto retenido por robo. De esta manera al llegar se entrevistaron con la encargada de la farmacia, Alejandra Cruz Esparza, la cual dio a conocer las características de un sujeto que momentos antes había realizado el robo de nuevas shampoos de dos marcas, valuados en 547 pesos. Ante esta situación en el cruce de las calles Zaragoza y Pedro Parga, fue ubicado el presunto responsable, para posteriormente ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Martes 04 de diciembre de 2007. Agenda privada. Siguiente nota. Agenda del H. Congreso del Estado 60ª Legislatura. Martes 04 de diciembre de 2007. Instalación de las comisiones. Asuntos migratorios. 10:00 horas. De la Juventud. 11:00 horas. Reunión Comisión de Gobierno y de Vigilancia con Alcaldes Electos. 12:00 horas. Rueda de Prensa Comisión de Gobierno y Vigilancia con Alcaldes Electos. 13:00 horas. Lugar Salón Aquiles Elordo y García. Siguiente nota. Agenda Universidad Autónoma de Aguascalientes. 9:00 horas. Informe de actividades decano del Centro de Ciencias Económico y Administrativo Doctora Ma. Del Carmen Martínez Serna Auditorio Ignacio T. Chávez. Siguiente nota. Martes 04 de diciembre, a las 11:00 am. En la sala de juntas Ladislao Juárez de la Casa de la Cultura se darán a conocer los detalles de las dos funciones que este año la Escuela de Danza del Instituto Cultural de Aguascalientes presenta con el tradicional cascanueces. Estarán presentes en la rueda de prensa el MTRO. José Luis Sustaita, DIR. De la Escuela de Danza y el LIC. Eudoro Fonseca Llerena, DIR. De Enseñanza Artística Superior. Al término, continuaremos con los comentarios del taller de difusión de danza española Triana Grupo Becario del FECA, que se presentará con el espectáculo Flamenqueando con Picasso el próximo domingo 09 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Morelos. Siguiente nota. Ceremonia de entrega de reconocimientos de antigüedad y desempeño a trabajadores del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Preside. Dr. Ventura Vichy Suerta. Director General del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Dr. Nezahualcóyotl Álvarez Cardona. Secretario General del Sección No. 38 del ESMSA. C.P. Gilberto Delgadillo Medellín. Director Administrativo del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Doctora Leticia López Gómez. Director de Servicios del Salud del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Doctor Armando González Pérez. Director de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Ingeniero David Zapata Leal. Director de Planeación del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Ingeniero Miguel Ángel Salas López. Director de Calidad del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Doctor Rafael Romo Mireles. Director del Seguro Popular. C.P. Gustavo Martínez Medina. Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Fecha. Martes 04 de diciembre del 2007. Hora. 09:00 horas. Lugar. Salón Puerta del Sol. Jesús María, antiguo camino de Puercitos No. 80. Siguiente nota. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Martes parcialmente nublado. Máxima 73 f/23 c. Viento N6 mph/10 km/h. Noche del martes despejado. Mínima 42 f/6 c. Viento oeste 2 mph/3 km/h. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 29%. Punto de condensación del rocío 43 f/6 c. Viento 7 mph/11 km/h. Fronte N. Ráfagas de viento. Presión 30.00 p/1016 p. Presión estable. Visibilidad 19.00 m/30.00 km. Duración de la luz visible. 11 horas 41 minutos. Waning Crescent, 27% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país.